Radio. Y media, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local que se encuentra precisamente pues en el ámbito estudiantil. Son muchos los estudiantes ubriqueños que durante estos días pues están pasando una de las pruebas más importantes, ¿no? de este periodo en particular. Estamos hablándoles de la selectividad, las pruebas de acceso a universitario que se están desarrollando en el IE Los Remedios durante estos días. En concreto, arrancaban en la jornada de ayer jueves y se van a prolongar en el tiempo, curiosamente, como novedad, hasta mañana sábado. Tendremos, bueno, pues tres días, incluido ese fin de semana, la jornada del sábado, en el que se van a desarrollar las diferentes pruebas de cara, bueno, pues a lo que va a ser el acceso a la universidad de los estudiantes ubriqueños. El IE Los Remedios, que vuelve a concentrar a los alumnos, pues precisamente de este centro, también del IE Las Cumbres, el otro instituto con alumnos de bachillerato, y bueno, pues imaginamos que también alumnos de otros puntos de la comarca de la sierra. Nosotros vamos a entrar en detalle y lo vamos a hacer hablando durante los próximos minutos con el director del Instituto Los Remedios, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través del teléfono. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ayer arrancaba esa primera jornada de selectividad, momento de nervio, de tensión, imagino que ya no solo para los alumnos, también por supuesto para los profesores y para toda la comunidad educativa, ¿no?, en general, porque bueno, pues es el momento más decisivo para los alumnos que quieran pues acceder a una formación superior, ¿no?, y el acceso a la universidad. Sí, exactamente, es una de las etapas. Es verdad que vamos quemando etapas desde que en el colegio hacemos la fiesta fin de curso y demás, hasta que se hace la primaria, la secundaria, el bachillerato, y bueno, ahora por fin, después de haber terminado un segundo de bachillerato de forma brillante todos, o casi todos, y habiendo tenido muchos esfuerzos, pues tienen la prueba de acceso a la universidad, ¿no?, la selectividad. Es verdad que luego aprueban del orden del 90%, pero sí deciden qué carreras pueden o no escoger, ¿no? Las demandas de cada año de la oferta universitaria de Andalucía y del resto de España hace baremos, y en función de las peticiones de los alumnos, pues están más demandadas o menos. Y eso es realmente lo que se están jugando estos días aquí en nuestro instituto, ¿no? El poder colocar la carrera que tengan pensada o que tengan su idea de poder hacerla y que les guste más, elegirla y, bueno, no tener ningún problema estos días. Como tú has estado comentando, los nervios son fundamentalmente el hándicap más grande, ¿no? Ellos han trabajado y, en general, la mayoría de los 300 alumnos que se presentan aquí con nosotros pues han estudiado y han hecho su segundo curso de bachillerato muy bien, y ahora se encuentran con que, bueno, que suelten los nervios, que lo que se le pregunta lo han dado de sobra, lo han visto, pero claro, no es lo mismo hacerlo en un sitio diferente, con un tribunal, con 300, 200 compañeros a tu lado respirando y viviendo. Bueno, esos momentos de tensión se vivieron ayer, algunos lo encajaron bien, otros un poquito peor. Bueno, yo creo que hoy hemos visto mejores caras y ya está todo, digamos, como un poquito más encajado, ¿no? De hecho, ayer creo que caía García Márquez en una de las pruebas, la de lengua castellana y, uh-huh, y literatura, que esto, como título de la prensa, era la crónica de un examen anunciado. Se lo pusieron, sí, muy fácil, ¿no? Muy recurrente, sí. Era es verdad que ayer, como comentabas antes, ¿no?, tenemos esos 314 alumnos de toda la sierra gaditana, ¿no? Son de las 7 localidades de la sierra, de los 8 institutos, de Ubrique, de Prado, de Villamartín, de Borno, Algodonales, de Olvera y de Alcalá, y se dan cita aquí, ¿no? Ayer era el día clave, en el sentido que eran las asignaturas comunes, ¿no?, que tenían, digamos, los tres grandes exámenes. Tenían ayer el comentario de texto de lengua y literatura española, luego la historia de la filosofía o la historia de España, y por último la lengua extranjera, ¿no?, el inglés o el francés. Y es verdad que ayer sí tuvimos, bueno, esos momentos de nervios, de tensión, de sudores, pero bueno, yo creo que en general los temas fueron de los esperados, porque el temario de segundo de bachillerato lo conocemos los profesores que impartimos este curso y sabemos que tenemos que darlo desde el primer tema hasta el último tema. Es verdad que podíamos esperar que cayera García Márquez. Bueno, cayó también otros textos que se esperaban en filosofía, también autores, Descartes, Kant, que era dentro de lo posible, pero bueno, el inglés también muy asequible. Bueno, creemos que pasó. Normalmente le decimos que lo que tienen que sacar es los días en adelante, que no haya ningún pinchazo y que los exámenes se vayan haciendo bien. Hoy empiezan ya historia del arte, matemáticas, digamos las optativas y las de modalidad. Y en general, bueno, dentro de lo que viene siendo la tónica habitual, ¿no? Bueno, en la selectividad, esta selectividad, la de este año, la de los próximos años, bueno, pues van a ser las últimas, porque si todo sigue adelante y según la ley educativa, de hecho creo que para el curso 2017-2018 es cuando desaparecería, ¿no?, las pruebas de selectividad, y ya el acceso a la universidad lo determinarían pues las propias universidades, que son las que marcarían pruebas concretas y particulares para el alumnado que desee, bueno, pues cursar estudios en sus centros. Esto, bueno, yo no sé cómo lo veis vosotros, la comunidad educativa de los institutos, cómo ven ese cambio y, bueno, pues el hecho de que no vaya a ser así, de que la selectividad, algo tan de los últimos años, no tan común, vaya a desaparecer. Sí, no es que nos parezca la selectividad el sistema más justo, ¿no? Es verdad que hay alumnos que han hecho un curso brillantísimo y hoy pues no tienen el día claro, acertado, y eso les cuesta, ¿no? Cualquier sistema de selección podría ser discutido y tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Es verdad que nos quedan, tal como está el sistema, nos queda esta y dos años más con la selectividad como está, y luego está todavía por decidir, ¿no? Este viernes salió algo más de desarrollo normativo de la LOMCE y marcaba que podrá existir ese condicional o ese futuro que a veces se utiliza en la normativa legal, ¿no? Podrá existir otra prueba, aparte de que cada una de las facultades legislen o pongan una prueba de acceso. No está claro todavía que no vaya a existir, ¿no? El final de bachillerato va a tener una prueba, y esa prueba seguramente, con todas las comillas que le queramos poner, se va a parecer bastante a la selectividad, ¿no? Claro. Que no lo lleve la universidad, que lo lleven las propias departamentos de educación de las comunidades, la consejería nuestra o las otras en el resto de comunidades, eso está todavía por cerrar, ¿no? Nosotros, la verdad es que seguimos pensando desde nosotros, ese nosotros, el Hielo Remedios de Ubrique, que seguimos peleando porque el campus de Jerez tenga una sede aquí en nuestro instituto, que nuestros alumnos no tengan que desplazarse, sino que hayan dormido esta noche en su cama y hagan el examen lo más tranquilo que puedan, ¿no? Con la dificultad que sabemos que tiene de hacer una prueba escrita sobre un temario global, pues que estén en su casa. Son 24 años ya ininterrumpidamente los que, en convenios con la Universidad de Cádiz, pues conseguimos que esa selectividad pues se haga en nuestra localidad, ¿no? Que como sabemos, no hay más que cuatro sitios en todo Cádiz, ¿no? En Cádiz capital, en la facultad en Puerto Real, en la facultad en Jerez y en la facultad en Algeciras. Cuatro campus, bueno, pues afortunadamente en la sierra pues tenemos una subsede del campus de Jerez, ¿no? Y tenemos esos 314 alumnos que se matriculan, que tendrían que hacer kilómetros, desplazarse, desayunar, bueno, ir en otras condiciones, como fuimos nosotros, ¿no? Claro. A hacer el examen a Cádiz o a Jerez. Yo creo que por eso vamos a seguir peleando estos dos próximos años, y en la prueba que venga, pues también. Yo creo que es un beneficio para el alumno ubriqueño y de toda la comarca de la sierra de Cádiz, que merece la pena, ¿no? Y nosotros, bueno, orgullosos de nuestra AMPA, de nuestro personal de consejería, de mantenimiento, porque montar el pabellón 314 con el trato, con la limpieza, con nosotros nos gusta que esté todo en perfecto estado, bueno, pues un llamamiento a un agradecimiento público, ¿no?, a todos los que hacen posible que los alumnos estén sudando y sufriendo hoy, pero que detrás hay un gran equipo humano que hace posible que esto funcione, ¿no? Es importante ese dato que nos dabas anteriormente, ¿no? Jerez, Cádiz, Algeciras y Ubrique son los únicos centros donde se realizan las pruebas de selectividad en toda la provincia de Cádiz. Son 5.000 alumnos, además, los que concurren a estas pruebas, 314 en esas siete localidades, ¿no?, de la Sierra de Cádiz. Y bueno, lo vemos así muy fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Y sería muchísimo más complicado, pues, si estos alumnos tuvieran que desplazarse, uh-huh, a acudir a Jerez, me decía, ¿no?, que es el que les tocaría, sí, sí, uh-huh, realizar allí la prueba, volver, sí, al siguiente día a desplazarse otra vez. Exactamente igual. Claro. No es lo mismo, ¿no?, que estar en casa. No. Sí, sí, están aquí. Es verdad que cada grupo de profesores viene con un profesor de su centro, que le sirve de referencia, de ayuda, por algún aspecto burocrático, ¿no? Traen una ficha que... con sus datos y su fotografía, y bueno, intentamos eso, arroparles, darle el calor humano para que ellos se sientan lo más cómodo posible. De Ubrique aproximadamente son 72 nuestros y otros tantos, algo menos, de Líder Las Cumbres, es decir, estamos rondando el 40% de los alumnos que están haciendo la selectividad aquí en Ubrique son de Ubrique, de los dos centros de la localidad. Y el resto, bueno, pues se desplazan, pero naturalmente un desplazamiento más corto. Claro. Algunos de ellos, los de Alcalá y Olvera, sí tengo referencia de que se han quedado incluso a dormir, ¿no? Son menos el número de alumnos y hacen noche aquí en Ubrique. El resto, los de Prado, Villamartín, Borno y Algodonales, pues van y vienen los tres días, ¿no? Eso es un trastorno, pero bueno, ya digo, si tuvieran que ir a Jerez, a Cádiz o a algún otro sitio, pues... sería bastante peor, que ellos se sienten bien, su instituto ven que nosotros les intentamos dar el calorcito ese posible para que hagan los exámenes lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, luego eso, el tribunal, nosotros, es verdad, puede parecer a lo mejor a los que nos están escuchando que tenemos algo que ver en los exámenes de nuestros alumnos. No, para nada, alumnos. En toda nosotros, Andalucía son los mismos. Claro, uh-huh, claro, o sea, nosotros lo que hacemos es prestar el sitio y viene un tribunal de la Universidad de Cádiz, ¿no?, con un presidente que es Manuel Muñoz, un profesor titular de estadística de la UCA en Puerto Real, y un secretario, Jacinto Espinosa, que es el decano de la Facultad de Filología y Letras también de Cádiz, y luego 10 vocales, que son profesores de universidad y de otros institutos de toda Cádiz, que son el tribunal de la sede 12, que es la nuestra, ¿no? Así que nosotros ni podemos tocar los exámenes ni verlos, simplemente les decimos buenos días a nuestros alumnos, les damos las mejores condiciones para que entren y salgan, y luego desearles suerte, ¿no? Que el tribunal es el que a todos los efectos los examina, los coloca, le hace las pruebas en el horario exactamente igual que en toda Andalucía, ¿no? En todas las sedes de Andalucía están haciendo, pues están ahora mismo con la química aliado, ¿no? Uh-huh. Esta mañana han hecho el arte y luego les queda las matemáticas de las ciencias sociales para otros y alguna otra asignatura que están menos demandadas, ¿no? Pero creemos, bueno, que la... El desarrollo de las mismas está haciendo eso dentro de los cauces normales y esperamos que tenga los mejores resultados, ¿no? Uh-huh, pues y en Los Remedios, como decíamos, cede el espacio, en concreto el pabellón deportivo, uh-huh, Juan Coronel Reguera, allí se está, uh-huh, reunido ahora mismo esos 314 alumnos realizando sus pruebas de selectividad. Y la novedad también este año es el hecho de que se van a volver a reunir mañana sábado, que es algo, sí, que, bueno, utilizar un sábado no se había hecho hasta ahora, ¿no?, que yo crea. No, los días normales que hubieran sido martes, miércoles, jueves, uh-huh, miércoles, jueves, viernes, bueno, ahí habíamos estado jugando en estos últimos años, ¿no? Es verdad que hemos intentado preguntar y no hemos conseguido tener una explicación coherente, ¿no? Sí. Es verdad que habíamos pedido que fuera una semana antes, y eso es lógico, ¿no? Los alumnos de Andalucía normalmente era la semana posterior, el 17, 18, esa semana de junio, y llegábamos con una semana tarde, ¿no?, al resto de España, que ya se habían examinado, y para pedir plaza en las distintas facultades, pues llegábamos con el tiempo justo. Mm. Habíamos pedido una semana antes, en múltiples foros, a las propias universidades, a la delegación, a la consejería, y bueno, eso sí nos han hecho caso, pero es verdad que lo del sábado desconocemos la razón última por qué no se ha podido empezar el miércoles, ¿no?, que hubiera sido miércoles, jueves, viernes, que hubiera sido lo más lógico. Bueno, trastoca un poquito, hay que abrir el centro el, claro, sábado, incluso el sábado por la tarde puede que haya, y en concreto ahora mismo tenemos aquí dos alumnos que tienen coincidencia de exámenes, como ellos pueden ir escogiendo distintos tipos de materias, ¿no?, y puede coincidirle una materia de común con las de modalidad, y hay dos alumnos concretamente que tendrían que examinarse el sábado a las 4:30. Estamos en alerta de calor, bueno, intentaremos que las condiciones sean las mejores y que estos dos alumnos y supongo que el presidente se quede del tribunal y algún profesor más, pues intenten este sábado por la tarde, eso de forma poco usual, hacer el examen de selectividad. ¿No? Y el pabellón no tiene aire acondicionado, ¿no? No, claro, el pabellón no puede tener aire acondicionado. Ahí está, con ventanas abiertas, hace frío y calor, tenemos todo abierto ahora mismo. Bueno, ahora mismo hace calorcito, pero no es el de ayer. Es verdad que ahora, como ya no son las asignaturas comunes, pues no están los 314 claro, que estaban ayer respirando y transpirando, ¿no? Cada uno con sus nervios y su cabeza funcionando. Y bueno, hoy hay del orden de 150, que naturalmente eso se nota en el frescor dentro del agobio natural, ¿no? Bueno, eso también es normal, tampoco pasa sí, nada, sí, ¿no? Sí, claro, no es un relax, no deben estar en la playa, ya tendrán tiempo claro, de disfrutar, ¿no? Es para recordarlo. Bueno, ¿qué queda? Ahora me decías que se está haciendo Historia del Arte, ¿cuáles son las pruebas? Sí, esta mañana Historia del Arte, ahora están haciendo Química, concretamente, y todavía les queda eso, Matemática de las Ciencias Sociales, le queda luego en el último bloque de hoy, viernes 13, ¿no? O ahora está haciendo Química con Técnica de Expresión Gráfico-Plástica, que hay algún alumno también, Electrotecnia y Literatura Universal. Y luego tienen Lenguaje y Práctica Musical, la Tecnología Industrial 2 y la más mayoritaria, que es la Matemática Aplicada a las Ciencias Sociales. ¿Cómo? Ya sería el bloque de hoy, eso, sí. Y mañana, que puede parecer, dice, no, mañana no es el día, no, mañana es un día importante porque tenemos Geografía y Biología por la mañana temprano, ¿no?, con diseño y análisis musical. Luego, en el segundo bloque de horario, está el dibujo técnico, las ciencias de la tierra, la economía de empresa y el griego, o sea que también ahí va a haber mucha densidad mañana de alumnado, y el último de mañana, que será sobre la una, también historia de la música, el dibujo artístico, la física y el latín, o sea que mañana también vamos a tener un día muy denso. Algún alumno hoy ha hecho una asignatura, pero mañana hace todavía por lo menos dos. Hacen muchos de los alumnos matriculados, hacen dos asignaturas mañana viernes. Hay que ver cómo han cambiado los nombres de la asignatura desde que sí, yo estudié. Sí, hay que leerlo y demás. Hombre, yo imagino que lo básico es lo mismo, ¿no? Sí. Y la mayoría de alumnos pues hacen eso, geografía, claro, biología, griego, latín, física. Pero eso hay algún grupo de alumnos, eso que es dibujo artístico, que hace historia de la música. Eso. La ciencia de la tierra también, nosotros por ejemplo tenemos un grupito grande de alumnos que hacen ciencia de la tierra y medio ambiente, ¿no? Que luego les puntúa para sus carreras, ¿verdad? Que cuando haces una optativa en segundo bachillerato es más difícil porque es una asignatura completa, pero esa asignatura luego te sirve para la selectividad y para aumentar tu nota posible de cara a pedir la carrera que quieren, ¿no? Claro. Bueno, hora y media por examen y poco más. Y descanso, claro, un descansito entre los tres bloques que hemos comentado cada día, de 45 minutos tienen entre bloque y bloque, claro. Y a casa a descansar prácticamente, y porque ya lo que no ya se haya estudiado ya. Ya no tiene remedio, algunos todavía esta noche han estado ahí dándole hasta última hora y bueno, es verdad que lo que decíamos antes, lo importante son los nervios, ¿no? Si son capaces de centrarse y de escribir y de no equivocarse, a veces leen una pregunta y no exactamente lo que allí pone, sino lo que imaginan, claro, y lo tachan a la media hora, bueno, ese tipo de concentración que se va adquiriendo con la madurez, pues naturalmente, ya digo, 90% aprobado, la única pega es que puedas tener un fallito en alguna de los exámenes y te pegue un bajón en la nota, en la media, ¿no? Y entonces si querías coger medicina o ingeniería o fisioterapia, pues no puedas escogerla donde querías, sino que la quieras en Granada o en Sevilla o en Cádiz, y esa selección se hace. Eso luego va a ser muy cómodo, tendremos que estar recordándoselo, ¿no? El periodo de admisión, ahora terminan todavía hoy y mañana, pero ya nosotros, claro, nosotros estamos con la parte organizativa y recordándoles a ellos que tienen que hacer su admisión en las distintas facultades y entrar en el proceso único, en la página del Distrito Único Andaluz. Es verdad que es bastante cómodo y ya ahí les va marcando las distintas fechas del resto del verano, ¿no? Claro, porque las calificaciones se publicarán, tengo entendido, el 20 de junio en la web de la UCA. Sí, exactamente, vendrán eso al final de la semana que viene. Luego, un día antes, a lo mejor jueves noche ya o viernes mañana están en la web. El día siguiente o esa misma mañana por mensajería nos vienen lo que llamamos ya el documento oficial sellado, ¿no? Con la nota de cada uno, y ese documento tienen que recogerlo para luego, los que siguen en el sistema andaluz no van a tener problemas, ¿no? Porque ya la nota la recoge el propio sistema. Los que sí quieran pedir peticiones fuera de Andalucía, pues sí necesitan esa tarjeta ficha y ir marcando la nota que han sacado para poder ir pidiendo las plazas en las distintas facultades. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que las prescripciones comienzan el 25 de junio en toda Andalucía, imagino, ¿no? Uh-huh. En todo... las universidades andaluzas. Distrito único, sí. En Andalucía tenemos el concepto de distrito único y es muy cómodo el procedimiento. Uh-huh. Y bueno, según información que tengo yo por aquí, también solo se pueden realizar a través de Internet esas prescripciones. Sí. La prescripción te registra, te dan uh-huh. un número clave, una señal y ya tú entras en el sistema con la nota que tiene. Uh-huh. Es, digamos, lo que decíamos de las etapas importantes, ¿no? Sí. Cuando se sienten a decidir qué carreras quieren, ese momento es muy importante, porque tienen que poner, quiero psicología en Granada, el magisterio en Cádiz, o sea, claro. Decidí ese orden, el que sí. luego, ya luego tienen dos fechitas para poder rectificar eso, pero esa lista es la que luego el sistema le va a ir dando plaza. Si la primera convocatoria, lo que habías pedido en primer lugar, te lo conceden, hay plazas libres, pues ya te matriculas y has terminado. Te vas el verano a la playa si puedes o tienes que trabajar o a intentar ayudar a tus padres para buscar dinero para la universidad. si no te dan plaza, pues te puedes reservarla, es decir, que tú quieres seguir pidiendo ahí y entonces sigues en el sistema en las siguientes convocatorias, ¿no? Y cada 15 días, dos veces en el verano, luego en septiembre. O sea que yo animo a los que no le den su primera petición que no desesperen, porque hay gente que luego en final de septiembre, el mediados de octubre todavía, en la última vuelta, pues le dan la primera petición que ellos han pedido, ¿no? Y pueden hacer la carrera que quieran. Luego le puede ir bien o mal o no gustarle, pero en principio les recomendamos eso, que pongan en primer lugar la carrera universitaria que les guste o que tengan mayor interés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo esto de manera informática. Antes yo me acuerdo que había que rellenar esos papeles con los códigos enormes y no te equivoques de código si no te vas a otro lado que no querías. Sí. Ahora es muy cómodo eso. Uh-huh. Muy cómodo en el distrito andaluz. Si tienen miedo de no entrar en psicología Andalucía, en las 4, 5, 6 facultades que haya, y quieres irte a Valencia, a Madrid, a Castilla, al País Vasco, a donde quieras, ¿no? Pues entonces sí es verdad que ya te sales y tienes que ir físicamente a esos sitios. Claro. y a otras zonas virtuales. Pero el que tenga claro que quiere quedarse en Andalucía, en Sevilla, en Cádiz, en Granada, no, en Málaga, en Huelva, que hay gente de Ubrique ahora, pues el sistema es comodísimo, te das de alta en Distrito Único Andaluz y eso te va marcando y te va dando los plazos, te mandan SMS, te mandan correos electrónicos con toda la información actualizada, por dónde vas, qué posición tienes, ya estás admitido, no estás admitido. Es verdad que hay que tener conexión o un punto cerca, ¿no? Pero uh-huh. bueno, afortunadamente toda esta nueva generación, pues ahí no tienen problema, ¿no? Ya sea en ordenadores, por teléfonos inteligentes sí, y otros medios, claro. Ellos están conectados con unas 24 horas, ¿no? Imagino también, en cualquier caso, que vosotros asesoráis, ¿no? Que también sí, un poco más de trabajo para vosotros, ¿no? Sí. No, pero no, siguen siendo nuestros alumnos, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros, todo el alumno que esté aquí, ya sea los 4 años, 1 año, 2 años, el que venga a hacer la selectividad, nosotros lo consideramos alumno nuestro y intentamos brindarle toda la ayuda posible, ¿no? A través de la web nuestra o en persona, desde nuestra secretaría, nuestra administración. Y la verdad es que viene mucha gente y intentamos asesorarlo para que nadie se quede perdido, porque es verdad que un día fuera del plazo ya no hay petición de gracia, no, como no te quedes fuera del sistema informático es como si no existieras, ¿no? Y hay que estar muy atento y le hacemos mucho hincapié, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, pues esos 314 alumnos están realizando en estos instantes las pruebas de selectividad, no todos al completo, solo los que cursan las materias de las que se examinan en este horario en concreto en particular, ¿no? De 10:45 a 12:15, que es el examen uh-huh. el horario del examen de ahora, justo. Uh-huh. Y bueno, vosotros también un poco ahí como madres con vuestros pequeños, ¿no? De vuelta alrededor y claro. controlando que todo funcione bien, porque como tú decías, el Tribunal de la Universidad de Cádiz, el que se desplaza aquí y el que tiene que controlar y bueno, pues ejercer, ¿no? A la hora de examinador, pero vosotros acceder a las instalaciones, pues también estáis un poco pendiente, ¿no? De que todo salga bien. Sí, sí, que esté abierto, que todo el mundo entre, que tenga los servicios en las condiciones, ¿no? La limpieza, papel, bueno, todo lo que lleva la infraestructura. Y al mismo tiempo, al haber adelantado una semana, ¿no? La selectividad como la hacíamos antes, pues nuestra actividad completa, es decir, no, nosotros no hemos podido, es decir, aquí hemos terminado, iros a vuestra casa, al resto de alumnado, a nuestros claro. 400 alumnos, sino que intentamos mantener, es verdad, que el segundo bachillerato está sufriendo, ¿no?, en el pabellón y ha dejado las aulas libres, que hemos preparado algunas excursiones y actividades complementarias, ¿no?, algún grupo fue al bosque, hoy han ido a Zahara, algún grupo con educación física, a Isla Mágica también y un grupo de segundo de eso, es decir, que hemos preparado algún alumnado por ahí para que tengamos un poquito menos de población, ¿no?, porque además de tenerlo los 314, también tenemos nuestro centro, damos la FP a distancia, ¿no?, el secretariado a distancia, y somos centro de referencia para Andalucía, pues esta semana también tenemos aquí a todo el alumnado que quiere venir de Cádiz y del resto de Andalucía a examinarse, del orden de 70, 80 alumnos más que tenemos en otra zona, la parte alta del centro, examinándose de los módulos profesionales de estos ciclos, de todos los ciclos de la FP a distancia, es decir que tenemos una vorágine de alumnado examinándose, pero bueno, ya digo que entre la buena voluntad y el gran trabajo de toda la plantilla y todo el personal de administración y servicio, pues llevamos esto de la mejor forma posible. Vamos, que está ambientadito los remedios hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Estos días. Si alguien quiere venir a pedir certificado, información para la matrícula, pues también, ¿no? Intentamos desdoblarnos. Claro. En todo caso, ¿no? Claro, porque también ahora está abierto ese plazo de prescripción para, claro, los ciclos formativos. Eso, ciclo y adulto importante también, que tenéis la cuña ahí en Radio Ubrique, sí. El plazo de admisión de adultos que termina el lunes 16 de junio, ¿no? También algo importante que las cosas cuando se tienen parece que son fijas y para toda la vida, pero no, hay que seguir trabajándolas y currándolas, ¿no? Y la enseñanza de adultos, llevamos muchos años en el instituto, pero si no tuviéramos esa matrícula de alumnos, correríamos peligro de perderla, ¿no? No, para nada queremos perder, nosotros tuvimos ya eso, en el año 88 ya teníamos la enseñanza, que entonces era el nocturno, ¿no? Y luego vino el bachillerato y luego se le cambió a la ESPA, a la ESA, bueno, y ahora mismo es del presencial y semipresencial, bueno, y animamos a toda la población adulta a que se pase por el instituto, que le demos toda la información y que vea que si tienen interés en seguir formándose, pues bueno, el Instituto Nuestra Señora de los Remedios está dispuesto a ayudarlos y verán cómo de forma profesional pueden sacar unos el título de secundaria, otros el título de bachillerato, y seguir completando los estudios, ¿no? Pues eso también hasta el lunes 16 tenemos el plazo abierto, ¿no? Y luego están los ciclos formativos que ofertan el IE los remedios, ¿no? Exactamente. Ese tenemos un placito más hasta el día 25 de junio, que tenemos ciclo grado medio y superior de la rama informática, y luego el secretariado bilingüe también, que nos está dando muy buenos resultados, preparando a personal para toda la trama y el trabajo administrativo, y eso hasta el día 25. También haremos ahora una campaña de concienciación. Ahí es verdad que no estamos teniendo problemas, sino al contrario, ¿no? Estamos teniendo mucha demanda y cuando se le da al alumnado ese cariño, sin falta de rigor, es decir, nosotros en absoluto intentamos facilitar las cosas, cuando hay que suspenderle lo suspendemos y le damos el nivel que tienen los ciclos, tanto el grado medio como el grado superior, el alumnado te lo agradece y bueno, aunque les cueste, ya sabemos que esta parte de la enseñanza tiene esfuerzo porque toca cosas muy concretas que luego van ahí al trabajo, ¿no? Algo que a lo mejor echábamos de menos en la universidad, ¿no? Que los prepara de forma muy teórica, pues los ciclos formativos los prepara o preparamos de forma muy concreta para eso, para las ramas informáticas o para las ramas administrativas y la verdad es que, bueno, que el alumnado ahí nos está respondiendo y se están matriculando y pidiendo las plazas con bastante asiduidad, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos, por tanto, esos periodos de prescripción ahora uh-huh. para los adultos, para la enseñanza de adultos en secundaria uh-huh. y bachillerato. Tenemos, además, también ese periodo de prescripción para los ciclos formativos, en concreto el de grado superior de aplicaciones web y secretaría bilingüe, y el de grado medio de sistemas uh-huh. microinformáticos y redes. Este hasta el 25 de junio, como decía, y tenemos, además, los alumnos de toda la comarca de la Sierra que están haciendo la preselectividad en el Hielo Remedio. En fin, bastante actividad. ¿Cuándo es el fin de curso? Sí, sí, pues nos queda una semanita, digamos, de relax para terminar de poner notas, evaluaciones, trabajo, recoger libros, y luego ya el lunes 23 entregamos las notas, todas las familias se quedan contentas con sus niños y sus niñas ya en su casa, con la mayoría aprobados, contentos, y algunos todavía con un pequeños cositas para septiembre, ¿no? Y ya digo, eso, el lunes 23 de junio intentaremos ir cerrando ya este denso curso, ¿no? Claro que sí. Bueno, por cierto, para terminar, te quería preguntar, ¿no? Se nos quedaba pendiente el tema de las expectativas, ya volviendo de nuevo al tema de la selectividad por el que comenzábamos. Uh-huh. Nos decías que aproximadamente el 90% de los alumnos suelen aprobar selectividad, pero uh-huh. Centrándonos en los de Ubrique, ¿no? Por la experiencia que vosotros tenéis, ¿qué nivel, qué nota suele haber? ¿Qué nivel se alcanza? Claro, no, sin intentar sacar demasiado pecho ni engordar, ¿no? El nuestro, afortunadamente, ronda el 97, 98%, ¿no? Y ese 2, 3% de alumnos que son declarados no aptos, es verdad que son alumnos que vienen a subir nota, ¿no? Entre el bloque esto de 314, pues hay un cierto número, no llega al 10% de alumnos que vienen a subir nota, ¿no? De convocatoria del año anterior, o de 2 años, de 3 años incluso, que prefieren hacer otra carrera, la que están haciendo, o se van a presentar por primera vez a la universidad y se presentan a subir nota. Claro, ese tipo de alumnado se ha preparado por su cuenta y, naturalmente, algunos vienen muy bien preparados, pero otros les cuesta haber llevado el ritmo, sino que llevan un mes estudiando, 2 meses, y entonces ese grupo de alumnos, ¿no?, con esas características, pues hace que tengan el índice de suspenso o de no apto, lo tengan más grande, ¿no? Se presentan algunos a probar suerte, otros a subir nota de verdad, mucha gente la sube, pero la verdad es que del alumnado que está siguiendo su segundo de bachillerato, que luego el profesorado de su instituto correspondiente le ha dado la nota de aprobado o más, y se presenta a selectividad, pues de ahí el casi todos, casi lo podríamos decir, ¿no? Ahí sí hay muy poca. Luego, ya digo, ese porcentaje, cuando veamos la semana que viene, ¿no?, los datos oficiales, pues claro, a lo mejor está ese 4, 9, 5 o hasta el 10%, pero ya digo, casi la mayoría de ese número es de alumnos que venían a presentarse nota, a subir la nota del año anterior. Por tanto, tranquilizar a los padres, las familias, que la selectividad va a ir muy bien, que pueden tener un pinchazo en alguna asignatura, pero luego tienen otras 4 o 5 más, como los promedios y las notas, pues hace las matemáticas, no reparten equitativamente. El apto en selectividad es una cosa que realmente es asequible para todos. Uh-huh. Luego es verdad que esa décima, que ese 10,1, ese 9,8, 7,6, pues te va a hacer que eso, que la facultad que tú habías pedido, pues a lo mejor no te la den ahora en la primera vuelta, tengas que esperarte, claro, a 2, 3, o tengas uh-huh. que irte a Huelva, como tenemos algún alumnado allí, los animamos y nos escuchan en la lejanía, ¿no? Bueno, pues están contentos después de todo, ¿no? Es verdad que la experiencia universitaria, animamos en Ubrique, fundamentalmente la familia siguen pensando, y nosotros creemos que están en lo cierto, que la mejor preparación en época normal y en época de crisis todavía más es la educación, y que todo lo que se preparen, ya sea ciclos formativos, medios, superiores, universidad, máster, sabemos que esto parece que no se acaba, pero esa preparación irá dando sus frutos, ¿no? Y lo seguimos animando a todos, ¿no? A que sigan sufriendo para seguir preparándose, pero seguir creyendo que la educación es lo que te abre el futuro, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahora se cierra una etapa, uh-huh. esa etapa en los institutos, en el entorno iseno familiar, en esas relaciones con los amigos, y ahora se abrirá otra nueva etapa de conocer nuevas amistades, de tener nuevas experiencias. Y sin duda, bueno, pues de hacerse mayor, ¿no? Que de eso se trata un poco también, ¿no? De ir creciendo poco a poco, conforme, como tú decías al principio, sí, se van cerrando esas etapas. Sí. Bueno, pues nosotros deseamos de aquí mucha suerte a los alumnos que están realizando ahora mismo sus pruebas de selectividad y a los que les queda. Y nada, esperemos que todo salga bien y que haya muy buenas notas y que consigan lo que desean. Exactamente. Yo en su nombre os doy las gracias y ya está. Y les transmitiremos, yo creo que esa parte de las familias que también pasan lo suyo estos días. Claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, Fernando Corrales, director del Hielo Remedio, muchísimas gracias por habernos informado y atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Vale, pues gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias.